La virtud de vivir sanamente, ser feliz. No es difícil dividir, adivina de venir. Que venís a fugir, sabes que estoy en mi fin. Fósil o venir, siempre busqué en tu cáliz y no hallé nada. Lo único que hago es molestar, sin saber dónde estás. Felicidad, que no te importen los demás. Tú te las das, y me amargas, te largas. Mi fuego es un mechero, sin recarga, dispara. Mi cuerpo no se acostumbra a tus balas, pero no me duele porque en el fondo sé que me amas. Ten calma, algún día volverás a estar en mi palma. Y yo cerraré mi puño, me enseñaré a andar. Jódete, si no me quisiste porque yo sí. Adicto al dolor, necesito mi dosis. Ya no soy ese cabrón que movía su proxis. Ya no soy ese perdido en un de dosis. Ya no sé quién soy, si estoy en lo cierto. ¿Qué día soy si ya nunca despierto? Es depresión, un espejo de optimismo. Puta, no sé lo debo a tu egoísmo. Eres un cobarde, lárgate que ya es tarde. Todo lo valde, ahora yo trago tus alardes. ¿Quién me comprende cuando el pecho me parte? Siempre en mi mente. Abandoné, retomé con los cojones, aguantando la invasión de tus explodones. Un esclavo acostumbrado a las galeras. Hijos estúpidos en mi piel, tendrían cagadera. Anclado en mi pasado, ya estoy cansado. Dice que si estoy enamorado, adicto al sado. Me aborrezco con textos grotescos, desordeso, lo opuesto, me estupendo. Las cosas claras, eso ya me pensar, me hizo sentir mal. Ahora voy a la yugular, ocio, boxeo, pienso en el momento, pero no en el lugar. Doctora Lugar es la cuna de mi orgullo. Mi madre no lo supo, pero desde aquel murmullo algo inteligente se me metió en el meollo. Ánimo crítico, inevitable con tanto cínico. El infinito chico es un día.